un nuevo año de elecciones, de campañas, de discursos y papel picado. Lo mismo de siempre y opciones nuevas. Mentiras, verdades, chamullos, propuestas. En la tele, en la radio, en la calle y en los diarios. Un nuevo año y Tato siempre vigente. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios. No a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque que hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libretista Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papa frita y boot show. Che, este tema está requemado. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. Buenas noches, gente. Jueves 1 de agosto, un nuevo mes, una nueva noche acá en Radionauta, de Goyeneche a Tarantino, en el octavo programa ya. Nos acompañan, como siempre, además de mi persona, Germán del otro lado, que hoy está solo produciendo y operando. Grande, Germán. Y al lado mío, como siempre, también, Sebas. Porque no queda otra, además. Porque no queda otra. Claro. No, porque decidimos los dos hacer este programa, así que... Tal cual. No te ataques, estamos chochos de estar juntos. Sí. Yo estoy chocho. Y una noche que tiene poca humedad, lo cual está bueno. Un día oscuro también, muy oscuro. Sí. Veníamos charlando hoy, un día oscuro, o sea, parece... Yo andaba a las 9 de la mañana por ahí y parecía de noche, seguía de noche. Muy oscuro estuvo el día, triste, bajón. Sí. Viste, cuando falta luz, sol. Falta luz. Sí. Nosotros vamos a dar la luz a la noche. Nuestros ojos celestes, o no se va. Sí. Vamos a intentar hacer algo por ese lado. Para arrancar casi el fin de semana con buena onda... Como siempre, vamos a repetir las vías de comunicación para quienes nos están escuchando. El teléfono de Radionauta es 451-6917. La página de Facebook es Radionauta. Y nuestra página del programa es de Goyeneche a Tarantino. Hoy tenemos consigna, así que espero que quienes nos escuchan participen, nos den su opinión, traten de adivinar del autor o la autora de la que vamos a hablar hoy. Y como escuchábamos en la apertura, aparecía la voz del gran Tato Bores, hablando de los políticos. Sí. Y estamos en un contexto bastante particular, ¿verdad? Electoral. Claro, estamos a 2 semanas de lo que serían las PASO. PASO. Son las obligatorias para presentarse a elecciones, y donde también es como un filtro. Y empezaron a salir diferentes spots. Ajá. Diferentes spots que yo creo que he visto muchas consignas vacías, pocas propuestas. No se ven propuestas, se ve mucha actuación, mucho... Tratar de reproducir vidas cotidianas, tratar de hacer del personaje ese político un humano también, porque lo vi en Martín Insaurralde, que además lo que nos tratan de hablar es un chabón que superó muchas cosas, que más allá también tuvo cáncer, y bueno, como... Juegan un poco con Vi pocas propuestas, por parte de no he visto muchas propuestas, que eso es... Y lo que es lamentable que también en muchas ocasiones, no sé si decir violentos, pero tienen como una cuota medio de no, de un odio. Hay spots que son violentos, sí. Además de que apuntan a una persona en particular, ni hablar, pero están como medios, ¿no? Si quieren pelear, algo así, como que, no sé. La de masa. La de masa sacándose el saco, sí. Es algo... Y la de... bueno, tiene un poquito más de contenido, por lo menos, digamos, ahora, a diferencia de las campañas anteriores. Estoy pensando en la Francisco de Narváez, que está, que dice, me harté, estoy harto, ella o vos, viste. Las elecciones pasadas estuvo en Tinelli haciendo en el Gran Hermano, que también uno de sus grandes chistes era Lica Licate, y repetía cosas que decían, viste, ahí en... Una cosa. Terrible, por lo menos ahora... Digamos, a partir del odio, porque a mí me parece bastante odioso, es estoy harto, no propone nada, no va hacia adelante, no hay propuestas, los ves, los escuchás. Que aparte parecen gente que en teoría es inteligente, ¿verdad? Que trata de convencer a un público, que salga un spot tan pedorro, básicamente. Tan pedorro, sí, pero debe llegar a la gente, porque eso lo hace gente, sí. No sé. Gente. Claro, lo hace gente, lo hace los que especialistas en mercadotecnia, especialistas en... claro, asesores de imagen, especialistas de lo que es del marketing publicitario, sí. Porque hay mucho marketing ahí. Hoy charlábamos antes de entrar a esto también, que cuando el que le hicieron los spots a la campaña de la Rúa para que sea presidente, era Cuatro Cabezas, la productora, que era de Mario Pergolini. Que, o sea, también hay debe haber mucho estudio de comunicación hechos en eso. Obvio. Creo. Pero no sé dónde están buscando interpelar, no sé a qué lugar quieren llegar. Sí, la verdad que es bastante particular. Y de hecho lo que hicimos para este programa es refritar un par de spots viejos, claro, para que veamos que hay también mucho de lo mismo. Hay cosas nuevas, como decíamos en la editorial, pero hay mucho de lo mismo. Y en este caso vamos a escuchar a De la Rúa, del año 1999. A ver qué decía. Bueno, fuerte, ¿no? Fuerte. Podría, sí. Me animo a decir que era como muy noventoso, pero además era de la consigna Somos Más, como bien decía el coro hermoso ese. Claro. Medio Cris Morena me sonó. No, y también tenía mucho que vengan los niños de José Luis Perales, ¿viste esa voz? Eso, Somos Más, sí. Que vengan los niños. Que quieren, sí. Esa, tenía esa onda ahí, los nenes gritando Somos Más, y De la Rúa tratando de levantar gritando, su claro. El tono de voz. Que yo no lo veo, no sé, no. Nunca lo vi, pero... Buenísimo, qué sé yo, no vas a acordar esas paparruchadas que han hecho, porque sí. Han hecho cada cosa que vos decís. Hoy también me acordaba una de Angelós, que era un dibujito que cantaba en la marcha peronista, no sé, cuando fueron en la interna con Menem en el 89, por ahí, o sea, hace un montón. Yo 2 años tenía. Claro, vos tenías 2 años, yo también, yo tenía 3. Y mi hermano había nacido, yo así te 3. Lo digo. Claro, y nuestro productor no había nacido. Y el Paca tenía 40, una vez. Y la voz del programa... Y la voz de Radionauta. No, pero la verdad que... Digamos, hoy en día es divertido. Sí. Pero uno como que hace un rewind y nada, lo que prometían, ¿no? Claro. ¿Y cuánta gente que les creyó? Eso es lo terrible. Claro. Lo diferente es que tienen propuesta ahora, ponele. No sé si vamos a escuchar algunos de la actualidad. Sí, tenemos un par. Tenemos un par, bueno, entonces lo dejamos para analizar en ese momento, porque también hay cada cosa que hoy, pues sí. No tenemos... tiene sentido. Sí. Vamos a hacer una cosa. Sí. Antes de seguir, vamos a leer la parte del poema que se corresponde con la consigna de hoy, para que nos digan de quién se trata, la autoría del mismo. ¿La vas a leer? La leo. ¿Tiramos el título, Ana? La podemos tirar. Bueno, dale. Después si no. Un fragmento de un poema que la idea es que nos digan quién es el autor o la autora. No te detengas. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. Chon. Está buenísimo este poema. Está bueno, me encantó. Acuérdense que es 451-6917, Radionauta, el Facebook de la radio, y de Goyenecha Tarantino, el nuestro particular. Vamos a hacer un temita. Sí. Y ya que estamos en tema, este tema se llama Cristina y es de las manos de Filippi. Estoy en un sindicato argentino. En este caso, el de la Unión Ferroviaria, que inaugura hoy el 50% para los trabajadores y el 50% para el capital. Es una profunda admiradora de nuestro régimen sindical, como decía José Pedraza. Habla para todo el país, de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Además que llevan banderas, que estudian. Qué maravilla ver a nuestros estudiantes secundarios. Gracias. Con sus computadoras. Muchas gracias por ¡viva la patria! Menos mal que este gobierno nacional y popular es de izquierda y progresista. Si no, ¿cómo entenderá que la señora Legrand es una vieja fascista? Menos mal que está Cristina para ponerle las pilas a los patrones. Si no, ¿cómo entenderá que la Unión Industrial no son ladrones? Y menos mal que está la ley de medio K. 678 nos muestra la libertad. Gracias a Cristina me pude dar cuenta que está lleno de gorila la oficina. Gracias a Cristina cuando voy al baño lo busco en la tina y sin querer lo miro atrás de la cortina. Y para no hacerle juego a la derecha pinto de gorilas a los artistas. Veo jubilados quebrando al Estado y a trabajadores contra los moyanos. Veo gorilas. Esto es una porquería. Además que... ¿Qué es esto? Miren lo que es. No dice nada. Yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga? La Argentina, muchacho. Usted no sabe el país que tenemos. Por Dios, argentinos y argentinas. Yo soy tan feliz. Pero volví a decirle que estoy ahí con ustedes. Pero en la comisaría no veo gorilas, ni a vecino ni tortura. Podría darme cuenta que todo continúa, lo mismo dirijo de la dictadura, pero la televisión de todo no me ayuda. Me quiero saber que tiene negativo, a darme cuenta que tinta con el aparato represivo. En los sindicatos no veo gorila, ni asesino ni matones. Podría darme cuenta que Moyano y Pedraza son la misma raza, los mismos ladrones, los mismos burócratas de la dictadura, pero la televisión de todo no me ayuda. Mariano Ferreira lo mataron. Los burócratas empresarios que explotan a tercerizados. Los nenes del comisario con el crimen organizado. Zona liberada para Barra Brava. Tantas veces contratada por el mismo Estado. Y el gobierno que hace miga con la mafia más podrida. Menos mal que está Cristina que le anula la retina. Escuchábamos Las manos de Filippi y su tema Cristina, que se escucha la verdad todo así a Cristina, ¿viste, gordo? Todo allí. Che, vamos a ir a un tema internacional, podríamos decir, aunque queda acá cerquita. ¿Se legalizó la marihuana, Seba, en Uruguay? Un paso, está a un paso solamente legalizarla. Se votó en el Senado, con 50 votos, el Frente Amplio, en la cantidad de 96 votos, se aprobó un proyecto de ley que pone bajo órbita del Estado la regulación de todo el ciclo del cannabis, permite su cultivo y su compra de manera legal. Eso es lo que se aprobó. Ajá. Que es muy importante para nosotros lo que pensamos de esta manera, que creemos que la marihuana y el cannabis tiene que ser legalizado, porque una de las cosas que plantea en el artículo 4, este proyecto expresa que la ley tiene como objetivo cuidar a las personas, cuidar del narcotráfico y empezar a que la marihuana sea tratada de una manera medicinalmente. Hoy Exacto. también se labura mucho con la medicina, la marihuana puede ser un antidepresor que ayuda, y Uruguay sería el primer país latinoamericano que legalizaría la marihuana. Mirá. Esta única droga, o sea, digamos, no es una droga, no, mentira, no es una droga, sino que es una planta, así que también para... Una planta verde. Claro, una planta verde que nace de la tierra también, que hoy saludamos ya que estamos, el Día de la Pachamama, el Día de Nuestra Madre Tierra. Primero también que se... para los cultivos también, que puede ser si quieres plantar una plantita de marihuana. Uh-huh. Por suerte Uruguay, nuestros amigos y... Hermanos y hermanas, compañeras del otro lado del charco, van avanzando en muchas cuestiones legales que son... Buenísimas. Son aporte para el momento que estamos viviendo. También fue por la legalización del aborto también. Uh-huh. Leí una notita ahí, que ya que estamos, hablamos todo un poco, ¿no? Y sí, un poco como este, claro. Que no hay ninguna muerte por aborto legal, no hay ninguna muerte en Uruguay. Ajá. O sea, y en Argentina hay 549 muertes. Sí, imagínate, sí, más sí, o menos sí. La diferencia. Pero bueno, esa es una notita que tenemos. Vamos a estar tirando así notitas. Perfecto, de actualidad. De actualidad, que son normalmente que vienen, que están buenas, claro. Che, ya que decías el tema este de las efemérides. Sí. Hoy es el día. Perdón, pero estoy riendo, pero está el Paca sacando fotos acá, es muy poco. Es nuestro fotógrafo. Efemérides. Día de la Pachamama, lo cual es súper importante y de hecho venimos hablando bastante en nuestros programas sobre temas relacionados. Sí. Pero a su vez tenemos otras efemérides. Hoy, un primero de agosto pasaron un montón de cosas, pero con Germán elegimos un par. Qué bueno. Fuimos, sí, totalmente sí. Arbitrarios. Está bien porque hay que recortar la realidad, ¿no? Un primero de agosto de 1605, don Francisco de Vitoria fue nombrado por el Cabildo sí. como el primer maestro. Mirá vos. Se llama igual que el Francisco, el Papa Francisco, hablando de todo un poco. Sí. Del año, ¿no lo dije el año? 1605, creo que sí lo dije. Acá el Faca me pregunta si es intelectual transformativo o del lado de Sarmiento. Yo creo que para ese año debe ser más del lado de Sarmiento que intelectual transformativo. Mal. Intelectual transformativo somos nosotros. Bueno. Intelectuales nos queda corto, digamos. Claro. Después, en 1805. Sí, grande. Grande, claro. En 1868, esta es buenísima, Rusia le vendió Alaska a Estados Unidos. ¿Qué? Es un TEG. ¿Lo juegan al TEG? Claro. Tal cual. ¿Cómo es ese? Sí, así. ¿En qué año es? 1868, mirá. El primero de agosto. Mirá. Rusia le vendió Alaska a Estados Unidos. Y a su vez, en 1498, en su tercer viaje, esto es algún profesor de historia que nos corrija, pero creemos que es real, en su tercer viaje a nuestro continente, este señor Colón, de corte Carré, avistó por primera vez tierra firme, que era el sector de lo que hoy es Venezuela. Ah, ahí, ese sector. También un primero de agosto. Mira, qué interesante. ¿Viste? O sea, también tiene que ver con todo lo que ha pasado en la semana y con la visita. Bueno, después vamos a tener una información ahí también con lo que ha sido. Todo tiene que ver con todo, ¿viste? Claro, la visita del Papa Francisco por estas tierras. Panchito. Por, claro, Panchito I, lo que fue. O sea, todo el mundo estaba transmitiendo en vivo, todas las palabras. Una imagen de una playa que parecían hormigas la gente. Había 3 millones de personas también. Igual eso increíble. Quiere decir, igual sabemos que Brasil es uno de los lugares donde hay más católicos del mundo y hay mucha creencia religiosa. Brasil es, y bueno, y hay mucha, y es de acá, es latinoamericano, así que ha habido mucho de La Plata con el Monseñor Agüer, fueron 30.000 personas más o menos. Y de hecho tiene un par de ahí de frases bastante importantes, ¿no? Claro, Francisco, sí, hay una frase que dice que salgan a las calles, claro, que lo, no se queden en las diócesis porque la iglesia tiene que salir a la calle porque no le sirve. Es la época de evangelizar. Sí. Es la época de volver a evangelizar, así que. Y bueno, y hay mucho figurita ahí que se mete y que lo admira el Papa ahora. Nunca dijeron nunca nada en su vida. Y bueno, aprovechando también que es latinoamericano, ¿viste? Claro, no, pero es un garrón además. Es un garrón porque levantar a una persona. Sí, qué sé yo. El otro día sí, veía también que también... todo un tema, el tema de la... Que ya lo venimos tocando. Sí, hecho, lo venís tocando, pero ya que estábamos hablando... Bueno, igual fue increíble lo de los medios de comunicación. Era papa, papa, papa. El papa, sí, sí, sí. A full. Es entendible, ¿no? Pero bueno. No, pero estamos en un estado laico, digamos, que tiene que promover también esta... Tiene que promover, digamos, la el pensamiento crítico y el pensamiento no dogmático. Y, por un lado, baja línea, porque es el papa, está bajando línea todo el tiempo. Obvio, una de las autoridades más importantes claro. del mundo. Che, seguimos un par de spots viejos. Dale, dale, que está buenísimo. Este es genial, porque esta persona iba a cambiar el país con internet. Mirá. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Alberto Rodríguez A. Quiero que pintemos juntos un futuro lleno de luz. La Argentina tiene que entrar en la era digital. Para eso es necesario tener Wi-Fi. Mi compromiso, Wi-Fi gratuito en toda la Argentina. Alianza Compromiso Federal, lista 133. Alberto Rodríguez A, presidente de la Nación. José Bernal. Esto es del 2011 y yo me acuerdo que era como el chascarrillo Wi-Fi para toda la Argentina. Qué terrible, me dio mucha risa, la verdad sí. que no lo había escuchado. Es buenísimo. Wi-Fi para toda la Argentina, lo único que quería hacer, no sé, era poner internet en todas partes, claro. Rodrigo, igual. Me dio mucha risa. Sí, la verdad que sí. Che, ¿vamos a ir con otro temita? Dale. Les voy a presentar a Camila Moreno, una chilena que hace unas canciones muy lindas y esta se llama Millones. La rutina, la energía, no gobernaron. Revista La Pulseada de Julio. Un informe sobre la mega obra que se está haciendo en el puerto La Plata. Un debate silenciado sobre la supuesta reactivación económica y las consecuencias irreversibles para el medio ambiente. Además, las secuelas de la inundación en un barrio que lucha por el derecho a la vivienda. Los casos de gatillo fácil que se repiten en la capital bonaerense. La crónica del Colo López y los ascensos del Lobo y San Carlos. El plan de socios que lanzó la obra de Cajade y mucho más. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. ¿Te lo perdiste? Esta liga, esta metodología del fútbol callejero premia los valores humanos por sobre el resultado deportivo, ¿no? Bueno, se juega con equipos mixtos, no existe la figura del árbitro, es así, ¿no? No gana solamente el que haya hecho más goles, sino también si se respetaron las reglas que habían acordado, si fueron solidarios, si fueron hubo compañerismo dentro del equipo, porque no como en el otro fútbol que a veces juega uno solo y los demás se aburren, sino si hay un equipo, hay cooperativismo entre todo el equipo, ¿no? Y bueno, eso es lo que lo hace distinto y que promueve otras cuestiones, ¿no? Que tiene que ver con reivindicar al fútbol, pero de otro espacio, de una forma más social, con una forma de transformación, de que los jóvenes puedan buscar un espacio donde el fútbol les sirva para cambiar su vida. Depornauta, un puntinazo al espacio. Lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Porque el problema, hay que entenderlo bien, es que la deuda es un cáncer. Se multiplica. Cáncer. Requiere una operación quirúrgica. Ecos de una ciudad sonora. Radionauta 106.3. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino. Jueves de 22 a 23. Volvemos de la tanda de Goyeneche a Tarantino. Voy a repetir las vías de comunicación para que se comuniquen con nosotros, valga la redundancia. El teléfono es 451-6917, el Facebook de la radio es Radionauta y el de nuestro programa de Goyeneche a Tarantino. Vamos a leer un fragmento más largo del poema de hoy y nada, a ver quién adivina de quién se trata. Que es continuado, digamos, continúa de la parte anterior. No repetís. No repetimos. Perfecto. Dice: no abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña. Está buenísimo. Está buenísimo, sí. Es largo para leerlo entero, pero bueno, ojalá que quienes nos están escuchando después lo busquen y lo lean. Vamos ahora a volver al plano nacional. Y Seba, nos ibas a contar algo de el PRO. Sí, y algo más específicamente de un legislador porteño del PRO, llamado Julián Oviglio. Ajá. Que hoy o esta semana, en transcurrir esta semana, presentó un proyecto de ley para prohibir que los menores de 16 años participen en las marchas políticas. Como si no fuesen capaces de elegir, claro, los muchachitos. Claro, los muchachitos. Argumentando que es un argumento que se basa en la minoría, como para de protección para los menores. Uh-huh. Que en ese lugar no pueden aprender nada nuevo, que no pueden aprender nada bueno, y que lo están cuidando y lo están protegiendo. Lo que sí dice, y lo que no está en contra, en una entrevista mamarracha que le hace... La entrevista de Página 2 es buena, pero la respuesta de este legislador son mamarracha. Uh-huh. En esa entrevista, lo que dice es que sí pueden participar, o podrían estar participando de actividades donde convoquen jóvenes de la misma edad, ponele agrupaciones políticas de su misma edad, de secundaria, digamos. Claro, digamos que puede estar ahí, pero no en los otros lugares o no en las otras protestas, porque sería un peligro. Y también lo que dicen es que la forma de castigarlo sería los padres enseñando y llevándolo a los padres, o que la policía llevándolo y que les diga a la policía que no pueden estar ahí, que se tienen que retirar. Qué bárbaro. Que es más de lo mismo en realidad, esto de cómo la disputa del espacio público. Ajá. Y cómo quiere restringirlo también Macri y todo el PRO. Y se vuelve a criminalizar la protesta y creer que una marcha es sí o sí insegura, cuando ni hablar que pueden pasar incidentes como en cualquier manifestación. Claro. Y como está pasando en el fútbol, digamos, si vamos, exacto, a un lado, Macri, una de las cosas que ha pasado esta semana, bueno, la semana pasada, digamos, murieron dos barra brava de Boca. Uh-huh. Y justo hay una cosita, es que no está filmado por la Metropolitana. La Metropolitana, sí, la policía de Macri. Uh-huh. A quien responden, digamos, Angelici, es el director, el presidente de Boca, y responde a la fracción o a la ideología política de Macri. Ahí también ves donde hay más violencia y donde está todo emparentado. O sea, sí. Pero también esto viene a años atrás también, donde Macri había propuesto que en la ciudad de Buenos Aires no se permitan las manifestaciones y que se tenía que hacer en un lugar cerrado. Había dicho algo así, hacerlo en un lugar cerrado, restringido, como para no molestar a los vecinos. Yo creo vecinas. Que se podría hacer, entre otras cosas, una analogía de Macri y una reja. Él enreja todo. Enreja todo, sí. Es la idea de él, ¿viste? Una cosa increíble. Che, hablando de esto, ¿tenemos algún spot para pasar por ahí, Sherman? ¿Hay algún? Dale, tenemos uno de este año, de nada más y nada menos que Lilita Carrió. A ver qué dice. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Remontar la estratosfera. ¿Puedo cortar estos minutos? Quiero ir. Esto que suena como un gran lío auditivo, en la imagen son todas imágenes de, valga la redundancia de nuevo, de todo lo que viene pasando en estos años y esta mujer que en teoría quiere cambiar la realidad, ¿verdad? Pero además, hoy queríamos hacer alusión a algo que todos los medios lo han desarrollado, que tiene que ver con la ciudad de La Plata. Y algo que, no sé si decir nefasto, es difícil dar un juicio de valor, no sé. Este hombre, este cura, no se va, ¿tenés el nombre? Sí, que no me lo acuerdo. Te digo. Que yo, me pasó algo muy loco, hace varias semanas atrás, meses. ¿Lo escuchaste vos, lo viste? No vi esto en vivo, pero me Mirá. Pasó algo que lo comenté con un compañero nuestro que es platense, porque no lo conocía, que estaba haciendo zapping y vio el programa de este hombre. Estaba rodeado, sí, de niños tomando mate. Y se puso a criticar de una manera bastante burda a los evangelistas. Sí. Ni hablar, él es católico, pero los tratás de una manera, digamos, che, no sean boludos, vénganse para acá. Una cosa. Sí, es que. Y no me sorprendió, digamos, esto. Seguimos lo mismo, viste, en la línea que está queriendo imponer la iglesia, como estos curas, más este cura aparece en el programa. Este es un cura, pero ya tiene un poco más. O sea, fue cura hasta el 2002 de la parroquia de la Gendarmería Nacional en Neuquén. Uh-huh. O sea, es conocido por ahí. El año pasado, igual, esta denuncia que había pasado fue el año pasado. Uh-huh. Y hoy recién, esta semana, lo que se ha hecho es rectificar y rectificar que el programa donde estaba él, los contenidos son dañinos para la democracia, digamos. El programa se llama Ave María Purísima. Ave María Purísima. Y él estaba hasta el año pasado, estuvo, y ahora se puede ver por internet, por YouTube. Está en el cable, sale por el canal de La Plata. Sigue saliendo. E incluso, o sea, el programa es él hablando. Claro, es Raúl Anatoly Siders. Uh-huh. Ese es el nombre. Y bueno, está con, lo vemos ahí parado con un banner de una. Con un banner, tiene una boina, tiene mate, al lado están, sí, jóvenes, adolescentes, y él habla con una manera, digamos, casual, digamos, no es académico, no es academicista. Como coloquial, digamos. Claro, coloquial, exacto, muy ahí, muy campesino, muy campechano. Y bueno, y la denuncia que ha tenido y que ha sido desde el año pasado, que se le presentaron a la INADI, que es una de las abuelas de Plaza Mayo, que es Adelina Leal Lallé, sí, y que es la familiar de Marta Húngara, una desaparecida, y Julián Axat, que, uh-huh, es el defensor de niños, que ha tenido protagonismo en estos últimos tiempos, también por lo que ha sido las inundaciones, que, uh-huh, mañana se cumplen, a propósito, un mes más de las, sí, inundaciones. Y bueno, también que van a estar ahí a las 18, también hay una concentración en Plaza Moreno. Se, uh-huh, cumplen 4 meses. 4 meses. 18. Ya 4 meses, wow. Claro. Y bueno, este es uno de los... No dijimos, ¿de qué lo denuncian? Claro, ahí hasta ahí me quedo. Bueno, de esto, de promover la discriminación contra las mujeres. Tiene una forma, manera, digamos, una manera muy vulgar de llamar a las mujeres. Tenemos, a ver si sale el audio. Perfecto. Con la voz, y que lo escuchen a él, principalmente, la voz de él. Buenísimo. Había como unas 40 o 50 loquitas, son esas que estudian periodismo ahí de la Universidad Nacional de La Plata, que nosotros le pagamos el estudio para que ellas no estudien, y estaban en la puerta de la cátedra porque era el día de la lucha contra la violencia de género, ¿no? Y entonces estas minas aprovechaban para ir a putear contra, amenazar a que iban a quemar la catedral, contra la violencia. No hay peor violencia que aquellas que pretenden matar a los bebitos que están por nacer. Porque estas minas, unas chiruzas, como decía mi abuela, ¿no? Es contra la violencia de la... De... Creemos que, bueno, esas eran las palabras de Raúl Anatoly Siders, que era este cura que ha sido, digamos, denunciado a la INADI. Ajá. Y que el Observatorio de la Discriminación Radio y Televisión, integrado por el Consejo Nacional de las Mujeres y el AFCA, la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, han dicho esto, lo que te decía, que se expresa de una manera... que tiene una manera de expresarse que es lo contrario a los fundamentos de la democracia. Sí, la verdad que, bueno, se escucha que dice... ¿Cómo es que le dice? Tiene un par de palabras. Dice que estas son... pibitas, estas yeguitas, estas, sí, que se fueron a... Estas militantes yeguas, estudiantes de periodismo, dice... ¡Qué locura! Que fueron a militar allá en contra, a favor del aborto, a la, y la iglesia, sí. Y además no solamente a él, sino que también ha dicho algunas palabras contra Moyano, como este negrito pelo duro, sí, algo así le ha dicho, ¿viste? Yo me río, digamos, no, perdón, sí, ¿no? Pero sí, porque sí, es algo que sorprende, digamos, cuando se pasa el límite de la libertad de expresión a ser un, claro, animal. Claro, sí, sí, sí. Y además se pasa... Y... Una falta de respeto. Claro, es falta de respeto, además no tiene, no tiene pudor, pero bueno, que por suerte, que bueno que se haya avanzado, sí, y que cual, esto se restrijan estos contenidos también, porque está bueno, uh-huh, porque también generan, de lo que venimos hablando anteriormente, el odio, y esta genera esta división también, que hay algunos spots que te los plantean, o vos, sí, vivís en Argen o vos vivís en Tina, vos, sí, dónde, sí, vivís, sí, viste, no sé, la yo, plata. Yo no, en La Plata, en Argen, y o soy en de Tina, azul, claro, que claro, es esa, pero está bueno hablarlo también para que, sí, vean lo que es la iglesia también, hablando de toda esta semana lo que ha y pasado. Y que son personajes con el Papa, que tenemos en la cotidianeidad, porque este hombre sale por televisión. Y son de alto mando de la iglesia también, de la parte eclesiástica, son personas de alto mando y que dirigen y que bajan línea y que también están a cargo. Clarín sacaba una nota, eso me estaba olvidando. Clarín, a ver, hoy, a, sí, a manera de esto, a, para hablar del tema, sí, sacaba una nota tratándolo un poco, humanizándolo también, ¿viste? Es siempre como el viejito bueno. Suavizando. Claro, suavizándolo como el viejito bueno que toma mate, que tiene una chacra, que va y ordeña la vaquita. Sí, pero es un, claro, nazi. Y que lo acusan, entre paréntesis, dice que lo acusan de discriminar. Pero bueno, claro. Clarín, ya sabemos dónde viene Clarín y de lo que es... Pero apoyamos estas cosas que tal tiene cual el AFCA, pero también seguimos y queremos seguir hablando de que implementen la ley de medios, porque, uh-huh, estas cosas están muy buenas, pero la ley de medios está parada hoy. Tal ya que vamos, venimos metimos todo. ¿Viste? Obvio, un programa amplio, ¿viste? Claro. Tal cual. Che, ¿tenemos un spot o vamos al temita, Germán? ¿Qué nos decís? Vamos al temita porque lo eligió él, ¿viste? Buenísimo. Es un tema de Spinetta y se llama La Montaña. Los que llega la aurora. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino. Jueves de 22 a 23. Escuchábamos La Montaña de Luis Alberto Spinetta. Y vamos a decir de quién se trata el autor de hoy, este poema que se llama No te detengas, que lo recomendamos, como nadie adivinó, sí. No lo vamos a leer entero porque somos así, y nos la rebancamos. No, claro, pero está buenísimo. Pero para que lo busquen. Después lo podemos compartir en el muro de Goyeneche Tarantino. Muy bien, ahí. Claro, lo buscamos. Dale, lo compartimos. Lo colgamos en la página. El autor es Walt Whitman, que nada, investiguen, está bueno. A mí lo trajo Germán Aymar, iba a decir. Le mandamos un saludo. Le mandamos un abrazo. La verdad que está buenísimo. Lo colgamos después en la página de Goyeneche Tarantino. Y íbamos a escuchar otro spot también. Dale. En este caso se trata del año 2007 y de Narváez y Macri son los protagonistas. Uy, mira qué junta. Inflación, INDEC, mentiras, corrupción, autoritarismo. Boicot al precio del tomate. Son temas de elecciones presidenciales. Pero yo vivo en la provincia y mi problema se llama inseguridad. Mi solución, de Narváez Macri. Disparo, digamos. Ah, qué bien. Pero se ve que no han cambiado mucho los ejes de discusión política. El eje que siempre tiene Macri, que lleva Macri de Narváez, es inseguridad. Lo repiten ahora, es su solución. Siempre. La solución es de Francisco de Narváez y Macri. No sé, ¿viste? Qué sé yo, sí. Qué raro, encima siempre los mismos. O sea, no cambian las caras, ¿viste? Siempre los mismos. Hay gente que está hace un montón de tiempo ahí. Por suerte hay caras que están cambiando igual. Hay caras que están cambiando y la idea de hoy también es pasar en un ratito nuevos spots de este año. Qué para bueno. Las PASO. Así que en un rato vamos a pasar eso. Igual, ya que casi nos vamos, pero en radio viste que 7 minutos es un montón. Es un montón, sí, sí. Y teníamos un par de spots, Matt. Sherman, ¿los tenés por ahí? No. El de Miguel del Cel, ponele, el ex Midachi. No anda por ahí. Pensaba que yo miraba los Midachi cuando era chiquita. Yo también. Sí. Pero después de grande fui dándome cuenta hasta que son unos reverendos pelotudos. Sí, hasta que me di cuenta que Les Luthiers. Claro. Era... Y que Les Luthiers le pasa el trapo y que en un momento tipo, querían ser una copia también. Pero. Me parece que sí. Pero me parece que son más. ¿Qué sé yo? Uno más ahí. Me parece muy, muy pelotudo, Miguel Lecer, cada vez que lo veo más. Y que ahora uno le ha tomado otra idea, ¿viste? Sí. Viste, hablando, que volvimos a hablar, estaba el otro día, vi la conferencia, volví a ver la conferencia presa del Negro Fontana Rosa, y esta vez hablaba del pelotudo, de la palabra pelotudo y la carga que tiene, que no es la misma que decir sonsonabo. Tal cual. Porque vos decís sonsonabo, es una cosita, pero pelotudo, y él argumentaba que la carga está en la T. De pelotudo. O sea, es buenísimo. Y no es lo mismo, es buenísimo. E incluso habla de la palabra mierda. Mierda. Que mierda, dice que sí. No es lo mismo los cubanos o el Caribe que dicen mierda. Claro. Buenísimo, la verdad que un genio. Para que no nos escucharon el jueves pasado, hablamos un poco de fútbol, deporte y demás, y Fontana Rosa fue uno de los protagonistas. Por eso, claro. Y hoy hablábamos de spots de este año, de Las PASO, y en este caso vamos a pasar el de Patria Grande. Que es el que nos representa a nosotros, a algunos de nosotros, que está bueno ahí para compartir también, ya que hacemos comunicación alternativa, que estos no salen en todas partes. Salen en algunas partes, así que compartimos ahí. Dale. El spot de Leandro Moretti. Patria Grande es un partido político nuevo. Somos una organización joven que busca terminar con la desigualdad y la explotación. Soy Leandro Moretti, candidato a concejal por Patria Grande. Una nueva fuerza política que busca transformar la realidad de nuestra ciudad. Estas son nuestras propuestas. Fortalecer el primer nivel del sistema de salud, acentuando en la promoción y en la prevención. Garantizar insumos, infraestructura y condiciones dignas de trabajo en las salitas y en los hospitales públicos. Lo que nosotros queremos es que ingresen los micros a todos los barrios, boleto combinado y gratuito para los jubilados y estudiantes. Somos muchas las que queremos recuperar el tren como medio de transporte. Garantizar el acceso del pueblo a los espacios culturales, fortalecer a aquellos que vienen trabajando de manera autogestiva. Queremos una cultura que recupere la historia, la memoria y que reivindique nuestra diversidad. Queremos discutir los problemas de la vivienda, porque entendemos que la vivienda es un derecho y no puede ser un privilegio. Que todos los jóvenes podamos empezar y terminar los estudios secundarios, por una educación pública y gratuita. Combatir las desigualdades y toda forma de violencia hacia las mujeres. Desde Patria Grande vamos por el aborto legal, seguro y gratuito. Por trabajo y salario digno, contra la precarización laboral. Garantizar en todos los barrios el desarrollo saludable de chicos y chicas. Vamos por la plena implementación de la ley de niñez y adolescencia. En nuestra ciudad viven miles de jóvenes que somos grandes protagonistas de luchas y demandas. Con la fuerza de esa juventud es que queremos crear los cambios que La Plata necesita. ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Vas a votar a los mismos de siempre? Es tiempo de hacer realidad los sueños de nuestro pueblo. Es tiempo de hacer realidad los sueños de nuestro pueblo. Vota a Leandro Moretti. Vota a Leandro Moretti. Vota a Leandro Moretti. Vamos por una victoria del pueblo. Vamos por una victoria del pueblo. Vamos por una victoria del pueblo. Sumate a participar a Patria Grande. Y este 11 de agosto, acompáñanos con tu voto. Escuchamos el spot de Patria Grande. Todos estos spots están en internet, que sí. Estaría interesante, ¿no?, que los escuchemos, pero a su vez estábamos hablando y recordando spots viejos que, como decíamos hoy en su momento, incluso hoy en día, como que uno no dice que bajón lo que sucedió, pero que por otro lado causan risa, como el Menem lo hizo, claro, ese no lo pasamos. Sí. Supermercado, ¿viste? Terrible, sí. Y además aparecía en distintas partes. Menem lo hizo, sí, todo había hecho Menem. Era. El mundo. Y dicen que soy aburrido también ese. Sí. Y era un embole, aparte. Era un embole, claro, sí. Además, viste, siempre tratan de levantar, o sea, la persona esa que vos decís. Es un aburrido mal, lo ves, sí. Más aburrido. Bueno, después también los de Argentina, ¿viste? Eso, Argentina, lo que sería de Stolbizer y Alfonsín, que es la sí. Nueva propaganda ahora, está con la división que... el que me dio mucha risa, el que me digo, bueno, el que, ¿viste? Está la nena y le dice, papá, ando con uno de Tina. Y dice, decíselo al abuelo. Y el abuelo dice, como si estuviera en la República Nazi de hace mucho tiempo. Sí. No, viste, esa división, pues sí. No sé y si murió de un paro cardíaco. Claro, y estaba ahí, claro, está por morir. No puede ser, yo vivo así, yo vivo en Argentina, no sé dónde sea, pero bueno, qué sé yo. Sí. Bueno, y de hecho los de Cristina, que sigue apelando a esto de los jóvenes que empezaron a militar ahora, y no antes. Claro, también, y sí. Y hay uno de la Cámpora que es malísimo, boludo. ¿Cuál? Sí, boludo. Te digo, sí, me salió. El que estás hablando de las PASO, mírenlo, es malísimo. Además con una carga estigmatizadora también sobre los jóvenes, porque es un spot que busca llegar a los jóvenes barriales. Están todos así como arengados. Que hablan de cumbia, ¿no? Son con muchas canciones de cumbia. Y dice, este está hablando de las PASO, pero es malísimo, y lo usa la Cámpora encima. Ah. Es malísimo, estigmatizador, no aporta nada, solamente lo único que quiere es que vayan a votar con temas de cumbia. No está muy bueno. Pero bueno, también eso sería toda la fauna que hay en los spots publicitarios. También están los de los amigos y compañeros de Camino Popular, uh-huh, o de Marea Popular, que a mí me encantaron. Hay uno que me encantó, que es el del Fantasma de la B, me parece muy bueno. Ajá. Después Papas Pros también está. hay de todo para todos los gustos. Sí. Y el jueves que viene vamos a seguir en este contexto electoral, ya con el ambiente más kenchi. Claro, a días de las elecciones. A días nomás de las elecciones. Y bueno, ha pasado un nuevo programa de Goyeneche Tarantino, una nueva hora, un nuevo gusto haber compartido esta noche con vos, Sebastián, y con Sherman. Y nos vamos a ir con un tema que nos encantó. Es una versión de Don't Let Me Down de los Beatles, pero hecho por los Tequis y en quechua. O sea, mitad inglés y gran parte en quechua, lo cual es muy original y buenísimo. En este día de la Pachamama tiene mucho que ver. Muchas gracias y nos vemos el jueves que viene. Nos escuchamos. you ever love me like she does? Oh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she don't me, oh, she don't me. Yes, she she really don't need. Oh, she don't.